que esa barrera que pretende ser sanitaria deje de serlo, porque es una barrera política, es una barrera de intereses corporativos y comerciales, es una bandera que discrimina a la provincia de La Pampa como provincia patagónica. El gobierno de la provincia de La Pampa está abocado 100% y hablando con las autoridades nacionales que corresponden. Pero el día 2 y 3, nuestros legisladores de la provincia de La Pampa, de todos los bloques, y quien les habla, vamos a ir a peticionar al Parlamento Patagónico para que se nos trate con justicia, para que se levante la barrera, para que los costos de la carne, nuestros patagónicos la coman y la compren más barata, y para que se termine el contrabando en el sur de la República Argentina.